Bueno, como dijo el presidente del Banco Central hace unos minutos, la turbulencia cambiaria la consideramos superada, pero creo que es importante, es muy importante reconocer el momento de nerviosismo que se vivió en varios sectores de la población. Hubo miedo, hubo angustia. Claramente lo que pasó en estas semanas es que el mundo ha decidido que la velocidad con que nos habíamos comprometido a reducir el déficit fiscal no es suficiente en términos de garantizar que vamos a hacerlo con la seriedad y la profundidad que se necesita. Entonces, por eso tenemos que acelerar. Y la convocatoria que yo he hecho en estas horas, y he hablado ya personalmente con gobernadores de distintos espacios y con senadores que nos visitaron, es que tenemos que sentarnos todos alrededor de una mesa, en serio, hacer un gran acuerdo alrededor de cómo vamos a equilibrar algo que la Argentina no logra hacerlo hace más de 70 años.